Aupa, estamos hoy con un compañero integrante de la Asociación de Vecinos de Iztieta y a la vez también presidente. Estamos con Chelis, que ya hemos estado varias veces con él por diferentes vicisitudes, siempre un poco explicando los movimientos vecinales en el barrio de Iztieta. Hoy también estamos con él, puesto que ayer pudimos escuchar desde este medio mismo una entrevista realizada donde se exponía una iniciativa Arroces del Mundo en Orereta. A celebrar la cita sería mañana sábado 19 de mayo a partir de las 11 de la mañana. Pues enfrente, por decirlo así, de esta cita, pues ayer también mismo la Asociación de Vecinos Iztieta Ondarcho nos hacía llegar un comunicado escrito, pues referente a esta iniciativa, y el título tenía Iztieta Ondarcho, arroces impuestos por la integración, se preguntaban. Bien, pues tenemos a Chelis un poco para que nos explique este escrito, este comunicado que llegó ayer a nosotros a la radio y que bueno, que también hemos podido saber de él por otros medios, como decía. Aupa, Chelis. ¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bueno, si te parece. Bien, no, más que nada, pues bueno, en primer lugar, aclarar, por si no lo hemos dejado suficiente claro, que el tema nuestro no es en sí contra los arroces del mundo, que es un evento que se ha organizado en varios sitios, sino contra el uso de determinados grupos hacen de ello. Máximo cuando hablan de integración, le están dando un bombo con una serie de connotaciones. Y vemos que han esperado a que pasen las fiestas, en las cuales se han invitado a todo el mundo a participar y hacer, pues eso, toda la colaboración para un barrio, y ni han aparecido ni han dicho nada. Nuestra sorpresa fue cuando nos enteramos el jueves pasado, que me encontré con un miembro de lo que anteriormente fue la mezquita Lofty, y un chico de, creo que es de aquí del barrio, y que nos invitaban. Entonces yo les dije que particularmente no me parecía correcto, que no estaba de acuerdo, pero que no podía dar ninguna contestación porque teníamos que hacerlo junta. Quedamos en llamar el sábado por la mañana para concretar, y mi sorpresa es que encuentro en la calle que están los carteles con todo hecho y cerrado y preparado. Pues bueno, desde la asociación hicimos una junta y decidimos que esto nos parecía pues un manejo. Así como el tema de los arroces no es el problema, el problema es el uso que están haciendo pues grupos bien definidos sobre estos temas. En el momento que estamos más o menos tranquilos en el barrio, que se ha notado una mejoría, no entendemos que vengan a hacer este evento aquí. No se traen del ayuntamiento y desde ningún sitio, ningún evento para este barrio, pero este sí. El resto de los eventos todos van a la Alameda. Entonces, claro, nos pareció bien claro la oportunidad que había cogido Sor Racismo en aprovechar el tema. Y es de ahí en donde sacamos nuestra valoración del escrito que ya lo tenéis vosotros. Sí. Un escrito que efectivamente pues un poco pues polemiza o señala a Sor Racismo. Yo, en este sentido, pues bueno, desde aquí, desde la Irrati, pues siempre hemos tenido un poco, siempre nos han contado, pues por un lado lo que es la marcha que se realiza todos los años desde Trintxerpe a Donosti, también un poco en defensa de los derechos de las personas migrantes. Y también reciente estuvimos pues en una campaña que se hizo también Sos Racismo y algún otro colectivo más, hay otro colectivo, MUGAC, que hablaban pues de un poco una campaña contra el rumor. También pues un poco estas cosas que de alguna manera reflejan actitudes racistas en las personas. Este desencuentro con Sos Racismo es, por lo que se ve también en el escrito, es importante. ¿Qué nos puedes decir de ello? Bueno, que esto no viene de ahora, ¿eh? Esto viene, como tú ya sabes, que la información siempre te hemos pasado, y como al resto de los medios, esto viene desde que empezaron los problemas fuertes o digamos sí. llamativos en el barrio, mm. en el cual no se preocuparon en ningún momento de contactar con nosotros, pero sí se preocuparon muy mucho de sacar en prensa que pues que si éramos xenófobos, que si éramos racistas, que si atacábamos a no sé quién, que atacábamos a no sé cuál. Y en ningún momento, desde, te puedo decir, desde 2009, que fue, digamos, uno de los puntos álgidos de los sí. problemas, sí. se han puesto en contacto para nada. Ah, no. Con lo cual, ahora que parece que hemos conseguido, entre comillas, lo de que hemos y conseguido, porque esto fue pues una actuación que ha hecho el ayuntamiento junto con la Ertzaintza a petición sí. De la gente del barrio, vecinos, sí. se ha conseguido que llevemos unos bastantes meses con una tranquilidad que hacía mucho tiempo que no la conocíamos en el barrio. ¿Mm? Cuando es nuestra sorpresa de que ahora vienen y montan sobre la integración. Aquí no hay problema de integración. Cuando se hace un evento, ¿qué quieren? ¿Integrarlo solamente en el barrio Izquierda o es una integración o una convivencia? Yo es que la palabra integración me suena incluso hasta un poco fuera bueno. de contexto, porque yo creo que es convivencia. Entonces, ¿la convivencia sí. que es solamente para Izquierda o si es para todo Rentería, por qué esta vez no se hacen estas cosas en la Alameda? Sí. Y vienen y la ponen en la Plaza de Diputación. ¿Qué es para provocar o qué sentido tiene? Porque si hablamos de que es un evento, que entiendo que contra el evento no hay ningún problema. El problema es contra la utilización que se está haciendo por una parte. Uh-huh. Eso que quede bien claro. Uh-huh. Entonces nosotros entendemos que como una provocación, sinceramente es que es como una provocación y sacamos este escrito. Es decir, se decidió en junta hacer un escrito, lo valoramos y empezamos al tema, a pasarlo a la prensa y bueno, y en principio, pues bueno, pues, a ver qué sucede. No tenemos ninguna perspectiva de hacer nada de nada, sino simplemente contestar a esto que hemos visto. Por parte de Sotracismo, efectivamente, como te he comentado, esto sí. viene de hace mucho tiempo, pero realmente puedo decir que no tenemos ningún contacto con ellos. No lo hemos tenido ni han venido, simplemente han escrito en prensa contra nosotros, sin más, y sin hablar, porque en ningún momento han venido a preguntar cuál es nuestra opinión, nuestros motivos, que habrá algunos equivocados, posiblemente. Sí. Pero de momento no hemos tenido nunca contacto con ellos. O sea, hay un problema ahí, pienso, de comunicación, o por lo menos de intercomunicación, un poco de saber en lo que andamos unos y otros. Es muy posible, sí. De todas maneras, también es verdad que Izquierda, pues bueno, es un barrio con unas características de población emigrante, que sí, que también tenemos, pues igual podíamos hablar de Agustinas, por lo que este que te habla conoce, pero que en Izquierda pues se expresa de una manera diáfana, cuando, pues no sé, pues ves gente subsahariana, ves gente del Magreb, ves, no sé, un conjunto de poblaciones, pues diríamos del mundo en Izquierda, uno en lo que aprecia. Entiendo pues que igual esto en el barrio centro o yo donde vivo, en el barrio Gastaño, aunque también, pues también nos llegan, pues también hay personas emigrantes que han llegado al barrio, no es tan visible. Izquierda sí tiene un poco una característica que a mi entender pues también es un poco enriquecedora, un poco muestra todas esas diferencias, todos esos pues modos o personas que del mundo que han llegado a nuestro pueblo, al pueblo que vivimos. Sí, pero mira, tú mismo me estás contestando a uno de los temas. ¿Mm? Tú sueles andar por el barrio, tú conoces sí, el barrio. Sí, sí. ¿No te llama la atención que en cualquier bar que entres te puedes encontrar gente magrebí, gente subsahariana, sí, de todos los, no, y sin ningún problema? Son vecinos más que viven y conviven. Uh-huh. Entonces el problema no es de integración. Los problemas que hemos tenido aquí han sido problemas de convivencia con determinados grupos significados, ¿de acuerdo? Y bien controlados. Pero no es el vecino que viene, vive aquí y es de donde sea. Ese no es el problema. Hoy en día, si tú cuando paseas por el barrio, verás que en cualquier bar te encontrarás con que puedes entrar a tomar un café y al lado tuyo pues tendrás un sahariano, un marroquí o quien sea. Un vecino más, sin más. Sí. Entonces, venir a decirnos ahora que no, hacemos integración. Perdona, que el problema no es de integración, que desde el principio hemos machacado con el tema y no se quiere hacer caso. Yeah. Los problemas que ha habido en el barrio son de convivencia, no de integración. Uh-huh. Aquí en este barrio, de toda la vida, ha estado viviendo gente inmigrante. O sea, sí. que no ese es el problema. Uh-huh. Quieren darle, pues, por darle bombo a su situación o sus necesidades. No es un tema en el cual ni me meto ni quiero meter. sino simplemente que en este momento, que entendemos que la cosa está tranquila, que parece que se ha solucionado o se ha mitigado un poco los problemas que hemos tenido, sí, entendemos que esto es incendiar un poquito los rescoldos, porque resulta que tú intenta pensar en los eventos que se hacen en el pueblo. O sea, todo, sí, sea desde Sagardo, una, el Danchel Chiquiere, no sé, el Día de los Extremeños, el Día de Andalucía, todo va al centro, todo va al centro. Qué casualidad que bueno, esto lo meten en el Izquieta. O sea, ni para Magdalenas meten nada, pero esto sí, es para pensárselo, ¿no? Bueno, cabía recientemente, pues se ha abierto ahí, como sabemos, en el barrio Pontica también, pues un poco de cara, pues también un poco significativamente, porque Pontica pues es un barrio que queda siempre un poco apartado de las iniciativas que se dan en el centro. De todas maneras, Chelis, pues también en la parte que me toca, resulta que ahora estoy yo en la directiva de la sociedad Bucagais. Y bueno, te diré que yo tengo conocimiento, estando en la directiva, tenemos conocimiento del día del Sagardo Eguna. Es a mí cuando me llega la idea de que se quiere hacer arroces del mundo. A nosotros como sociedad nos la proponen, como una propuesta pues que también querían participar algunas sociedades y tal, que bueno, por lo que he visto y por lo que ayer me comentó Gerard de SOS Racismo, pues vamos a estar un poco la sociedad Bucagais, Sociedad Chincharri, CGT, el Gasteche y algún otro grupo. Además de que luego que el grupo, diríamos, que ha tomado la iniciativa, por decir, pues están SOS Racismo y otro grupo, me decía, pues vecinos de Iztieta y de pues un grupo así diverso, nos comentó. Mañana, te digo, mañana pues también pues acudimos también con el mejor de nuestra gracia, es decir, pues sí, pues tenemos que llevar el arrocito. Nosotros como sociedad pues vamos a hacer el arroz un poco que sabemos, esperamos también que vaya otra gente haciendo sus arroces, pero también acudimos pues un poco con el ánimo, pues desde luego no de ahondar en problema ninguno, pero sí de hacer un poco forma convivencia, un poco de encuentro, diríamos. Encuentro, entiendo, bonito, puesto que, pues según nos comentaba también el Gerard, pues también van a estar, pues va a haber una jam session y va a haber un grupo senegalés y va a haber pues también un poco de folclore de otros lugares. Y te decía, pues un poco también desde ahí, un poco desde lo que sabemos. Sabiendo de este desencuentro, un poco hay gente que participamos con este ánimo que te cuento. Sí. No, a ver, te he comentado antes que el hecho de si el evento se ha hecho en otros pueblos y no tenemos ningún problema en cuanto al evento. Pero fíjate, me acabas de decir una cosa que es llamativa. Sí. O sea, tenéis la información, se han movido por determinados sitios desde que se estaba preparando antes del Sagardo Eguna. Sí. Ya han contado con el barrio la semana pasada y un jueves. Sí, eso me llama la atención. Es raro, ¿no? Sí, sí. ¿No te suena raro? Sinceramente, Darío, vamos a hablar claro. Sí, sí, sí. Y será desde luego un tema que sí me gustaría mañana, pues también un poco charlar con algunos integrantes que estén por allí de claro, nos vienen el jueves pasado a invitar. Quedan en llamar, en hablar por teléfono, sí, el sábado con... Sí, sí, sí. Ni llaman. Y el miércoles, cuando se han enterado por la prensa del escrito, porque claro, me han llamado el miércoles porque han recibido toda la prensa y a todos los partidos políticos el escrito, sí, entonces vuelven a llamar. Uh-huh. Se lleva tiempos organizándose y es un evento que va a ser en el barrio y no cuentan, uh-huh, en principio con el barrio. Sí. Dime si no suena un poco a imposición. Sí, un poco, desde luego, a nosotros nos pilló un poco a contrapiés, y te digo la verdad, en los preparativos ahí, en el día del Sagardo Eguna, porque nos pilló, joder, ahora esto, y ahora nos ponen esto, y la verdad es que veíamos las fechas un poco encima. Se nos veía pues también un poco para las tareas que realizamos en la directiva del Bucagais. Y sí pensamos que las fechas estaban ahí un poco pegadas y andábamos un poco justos. Sido más lógico, si van a hacer el evento en el barrio, tienen alguna idea con el barrio. Sí. Hace 15 días hemos tenido unas fiestas del barrio en las, sí, cuales se les ha invitado a la mezquita a participar, sí, cosa que llevamos desde hace 3 años invitándoles, porque te puedo comentar, y eso si quieres te lo puedo pasar, hermano, el tema de los arroces del mundo en el 2009, una chica de aquí del barrio lo planteó. Ajá. Y lo intentamos hacer. Así, ¿eh? Sí, porque lo conozco, el arroces del mundo lo conozco de Donosti por un compañero. Ajá. Entonces, bueno, nos pareció una idea buena, planteó la chica, tengo la carta, la podéis ver en cualquier momento, y lo planteamos a la gente de la mezquita. Ajá. No contestaron nada, no quisieron saber nada. Hemos hecho las fiestas ahora, y dos meses antes de las fiestas estuvo en la asociación, en una reunión informal, el secretario y el presidente de la mezquita actualmente. Y quería, bueno, pues sí, tener contactos, hacer puertas abiertas. Se le invitó que íbamos a hacer las fiestas, que era una fecha bonita. Antes de las fiestas se hizo una convocatoria a una comisión de fiestas, en la cual vinieron gente del barrio a colaborar y a dar sus ideas de lo que se podía hacer. Se les volvió a entregar en mano. No han contestado. Y pasando 15 días de las fiestas, es este evento. Te vuelvo a decir lo mismo, si se quiere entender, se puede entender. Sí. O sea, es una imposición y es un tejemaneje pues con intereses bien claros. Sí. Que efectivamente hay gente que lo está haciendo con su buena voluntad, indudable, ¿eh? El evento es bueno, indudable, pero las formas no han sido, y es bien claro de dónde viene. Sí, así es, las formas son un poco escasas, y desde luego yo sí pondría ahí un poco, pues que también compañeros de Sor Racismo, pues también lo realizan desde la postura de trabajo voluntario, que a mi entender pues es una postura a elogiar, y pienso que este desencuentro, pues estas cuestiones de forma, pues se me ocurre mañana desde luego en algún momento pues intentar limar asperezas, porque pues se hace un poco difícil, si te digo la verdad, Chelis, que desde una asociación de vecinos pues exista este desencuentro pues con una organización que como digo, pues está un poco de apoyo a un sector muy apaleado, como es el sector emigrante, y bueno, pues estas cosas yo creo que se pueden ir limando, y mañana igual pues puede ser un momento en que podamos hacer. Te agradecemos que hayas venido a nuestro encuentro. ¿Me permites una pregunta antes de terminar? Sí, por supuesto, Chelis. ¿Qué problemas tienes para localizarme, hablar o pedirme información de la que necesitas? Cuando tienes problemas, ¿has tenido problemas? Ninguno. Te digo la verdad. Contesta lo que he dicho antes, ¿no? Sí, la asociación sigue abierta. Todo el mundo que quiera tener datos o nuestra postura o hablar, dialogar con los temas, siempre hemos estado abiertos. Sí. Es que creo que lo poco que nos conocemos, nos hemos visto y que has llegado, y te agradezco que nos des la oportunidad de explicarnos en radio. Para nosotros es la única forma que tenemos de movernos. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de trabajo, ninguna. O sea, nosotros yo vengo a trabajar ahora, y justo pues porque me has esperado y puedo hacer la entrevista. Sí. Entonces yo te agradezco que me hayas dado la oportunidad de explicarnos. Pero ya sabes, y lo sabes de hace tiempo, que estamos abiertos a las necesidades de quien quiera. Si quiere documentación de lo que ha pasado, las posturas, dialogar, o sea, siempre abiertos. Nosotros también te agradecemos siempre la actitud que has mantenido con respecto a nuestra Irrati, una actitud abierta y siempre, desde luego, dispuesta. ¿Alguna cosa igual nos queda por decir que quieras decir, Chelis? No, cuando queráis, ya sabes, tienes a disposición, dentro de los límites que me permiten los horarios de trabajo. Es el único límite que me condiciona, el horario de trabajo. Muy bien. Pues no sé, mañana igual nos vemos por el barrio y podemos estar un ratito y charlar. De acuerdo, pues mi Esker. Suri, bueno, adiós.